onda? ¿Cómo estamos? Tepetongos y tepetongas, lunes ya 2 de enero del 2023. Soy el Panda Zambrano, transmitiendo en directo desde el Pandego Center. Así que quédate conmigo porque en este 2023 las bromas del Panda Show están aquí. Pandacel Moto G60. Manda tu mensaje de voz por WhatsApp al 55 760 726 32. La mejor. Esto sí está heavy, ¿no? Qué gusto estar contigo en este inicio de semana e iniciando este 2023. Hoy es lunes 2 de enero y soy el Panda Zambrano y te acompaño en directo desde el Pandego Center. Para la banda que aún sigue de vacaciones, padrísimo, los que están trabajando, enhorabuena y qué padre que estén en sintonía de la mejor FM en todo el país. Estamos en cadena y también por la aplicación de Claro Música. ¿Quieres tu bromita? Mensajito vía WhatsApp al 553-PANDITA, 553-726-3482, un inbox por Facebook, estoy como Panda Zambrano 25 y en este 2023 estoy en California y ahí está Diana. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, trompudita? Hola, buenas noches. Bien gorda, pero bien. ¿Y tú? Sí, oye, sí es cierto, te estoy viendo por el teléfono. Oye, ¿cómo terminaste el año? ¿No te hiciste propósitos de bajar de peso, Diana? No, ¿para qué? Aquí las hamburguesas engordan. Chale. No puede ser. ¿Cómo estás, Dianita? ¿Qué me cuentas? Nada, bien, bien. Quisiera hacerle una broma a mi mamá. Órale, ¿cómo se llama tu santísima? Teresa, ¿y dónde vive Teresa? En el Distrito Federal. Ándale, ¿y hace cuánto tiempo que no la ves a Tere, Diana? 12 años. ¿12 años? ¡Ay! O sea que llevas 12 años sin madre. ¿Qué nunca he tenido? Oye, ¿y por qué no has visto a tu mamá en tanto tiempo? ¿No has podido venir? ¿Ella no ha podido ir? ¿Qué onda? No, pues, me viene de mojarra y mis papeles todavía no terminan. Bueno, no termina mi proceso para yo poder ir a mí. Ándale, ¿pero ya lo metiste o no? Sí. ¿Y qué? ¿Y cómo cuánto crees que tarde? Pues así como se ven las cosas, todavía un rato, unos 4 años más. ¿Sí? No, hombre, pues 4 años más es un montón. ¿Y qué edad tiene tu mami, Diana? 50-51. Ah, no, pues está bien jovenaza. Bueno, ¿qué bromita para mamá? Te escucho. Ok, quiero decirle, como tiene tiempo que no nos hablamos, y en Navidad le mandé un mensaje, ¿verdad? Así como que te la pases bien y así. Uh-huh. Yo con ella pues he tenido como mucho roce siempre, ¿verdad? Entonces, para no pelear con ella, pues le dejé de hablar y le dejé de mandar mensajes y todo. ¿Y cuánto tiempo llevan de enojo? De junio para acá, pero siempre hemos estado así como que no hemos tenido una buena relación. Ah, ok, o sea, como que chocan los caracteres. Sí, y antes yo era muy agresiva con ella, entonces de un tiempo para acá, bueno, de hace unos años para acá, dije, yo ya no quiero pelear con ella, uh-huh. Quiero estar tranquila, entonces mejor. ¿Y por qué tanta agresividad con tu mamá? ¿Por qué tanto rechazo? Lo que pasa es que chocamos mucho, yo no estoy de acuerdo en muchas cosas que ha hecho, ¿verdad? Y luego dice, no escupas tan alto porque te puede caer en la cara, pero hay muchas cosas que pienso que no puedo perdonar, ¿verdad? No sé perdonar esas cosas. Pero bueno, ¿qué pudo haber hecho una madre como para no perdonar, Diana? Pues no manches, aparte es tu madre, ¿no? No, yo sé, y por lo mismo como que por eso me quise alejar como de ella, ¿verdad? Así como que, cuando, ok, yo le quise hablar y se quisiera con ella y ella yo le hablaba y todo. Entonces en su cumpleaños, uh-huh. Yo quise como hacerle algo bien especial, uh-huh. Pero estaba con una persona que de plano no la trago ni quisiera volver a verla, ni me diga así como... O sea, hablas de la pareja de tu mamá. Sí. Ok. Sí, entonces esa persona hizo mucho daño, ¿verdad? Hizo mucho daño. Yo de hecho me traje a mi papá para acá, ¿verdad? Ah, ¿tanto así? Sí. Ellos se separaron hace muchos años, pero mi papá lleva 3 años aquí conmigo porque él pensaba que ya se iba a morir y decía que él quería quedar la última acá conmigo, ¿verdad? O sea que la historia ha estado tremenda. Y bueno, ¿y qué bromita para mamá? Dices que en Navidad solamente le mandaste un mensaje de texto. De que le voy a decir que se va a ir a un asilo. ¡Ah, caray! Es que el terreno es grande y viven mis tíos y mi mamá, ¿verdad? Y mi hermana. Entonces, el que queda ahorita, mi abuelita, pues ya falleció. Y el que es mi abuelo, pero todos tenemos así conscientes que el bueno es uno de mis tíos que vive en Estados Unidos. Ok. El día que pase algo, él va a llegar y ¿no? Todos. Entonces, esa va a ser la idea. Padre, le voy a decir, ¿sabes qué onda? Ya hablé con mi tío Toño y la neta, pues ya va a sacar a todos. Pero te quería avisar para que estés precavida y ya te conseguí un lugar en un asilo. Órale. Yo trabajo acá en Estados Unidos, yo trabajo en un asilo, pues, en un hospital. Y que ya conseguiste un lugar que te recomiendan. ¿Tu mamá dónde vive acá en México, mija? En Tlalpan. En Tlalpan, o sea, en la zona sur. Ok, pues vamos a ver cómo reacciona. Yo creo que hasta si esto sale bien, podemos dividirla en dos partes, pero bueno, te vamos a ir guiando para que posteriormente reciba la llamada del asilo, ¿no? Para decirle, pues, ya nos contrataron. Pero bueno, primero, vamos a ver cómo reacciona. Así que preparen, por supuesto, ahí todos los oídos. Ay, me ayuda, ¿sí? Porque, híjole. No se preocupe, aquí apoyamos. Hoy es lunes, las bromas en el Panda Show. Buenas noches, pandita. Quiero mandar saludos para mi familia, para Daisy, Josbeidy, Naomi, para Edwin, Elvin, Ausencia, para Efraín, hasta Guadalupe, Santana, Puebla. Saludos, panda. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor. Bromas. Excelente. Listo. Vas de menos a más. Primero saluda. Oye, mamá, tengo que decirte algo. ¿Cómo has estado? Platiqué con mi tío. Okay. El tío, de hecho, ya vendió, va a vender. Bueno. Mande. ¿Qué pasó, hija? Soy Diana. Hola, hija. ¿Cómo estás? Bien, aquí cerrando el changarro. Bien, aquí cerrando el changarro porque hace un mes de frío. ¿Cómo te la pasaste? Pues el 31 tenía harta gripa. Y apenas. Bueno, fuera. Pues te hablo para decirte unas cosas, ¿verdad? Ajá, dime, hija. Pues me enteré de algo. Y pues yo lo hago porque, pues tú sabes que yo quiero estar bien contigo y así va. Me enteré que Toño va a vender el terreno, ¿eh? Ajá. Ahí el de la casa. Sí. Ya, pues ya nadie sabe, ni el Wango, ni el Pipis, ni Concha, nadie. Sí. Entonces, pues, como tú según no tienes nada ahí, nada más lo que se construyó ahí con mi papá. Ajá. Pues la primerita que quieren sacar va a ser a ti, ¿eh? ¡Oh, Dios! Sí, pero, el otro día yo platicaba con tu papá de eso, porque ya desde cuando habían dicho de que nos quería dar Toño un terreno. Entonces yo platiqué con Toño que no, porque yo quiero así como pues que estés bien, ¿verdad? Y quiero hacer las cosas contigo y quiero que estés bien tú, pues. Ajá. Porque esto ya no tardan en sacarlo, ¿eh? Y lo que te digan, eso vas a ver que no va a ser verdad, porque yo me enteré que a última Toño es el bueno del terreno, ¿verdad? Sí. Y no les va a dar nada a nadie. Y te digo que, pues, te van a sacar a ti primero. Sí, pero para que pase eso, puede pensar todo eso y pregúntaselo a tu papá. Puede decir que iba a vender el terreno. Pero como aquí nadie va a estar... Casi no te oigo, mamá. Habla más duro, casi no te oigo. Es que está llorando la niña. Que mira, como Juan dice que él quiere dinero, ¿no? Y que él se va de aquí. Concha quiere un terreno sin construir, porque eso ya lo habían hablado desde hace mucho tiempo. Casi no te oigo, ma. Habla, ponte el teléfono más cerca a la boca. A ver, está. Y te digo que Juanito dijo que él quería dinero, que 50,000 pesos. ¡Ay! Y que él sí va, ¿no? Concha que quiere un terreno, ¿no? Y entonces yo hablé con Toño y yo le dije, a ver, espérame, le dije a Toño, a ver, a mis hermanos, a todos, les dieron construido. A mí no me dieron construido, sea como sea, como dijo el otro día cuando estaba borracho, que lo había hecho Juancho y que la chingada, como sea, que lo haya hecho Juancho, que no lo haya hecho Juancho. De todas maneras, a mí me das un departamento y yo me salgo de aquí. Sí, porque pues eso ya sí, lo habían pensado. Él te va a decir, pues, sí, aunque lo haya hecho mi papá y lo que quiera, él va a ser el bueno de ahí. Y él es el que ha estado moviendo y todo, ¿verdad? Ajá. Dos horas, como yo te digo, yo no quiero que andes ahí bailando, ¿ah? ¿Eh? Y ajá. Él te va a poder decir, oh, sí, vente, ¿ah? Te doy un departamento, ya sea en la Cusco, en la Hidalgo, donde quieras, ¿ah? Pero pues va a ser temporal, es lo que debes de entender, ¿no? No nada más es de que, ay, tú sabes, aquí uno cambia, ¿no? Pero a mí me dijo tu papá que porque tú, yo ya lo había platicado con tu papá de esto, y a mí me dijo tu papá que le dijera, ah, sí, pero vamos ante un notario, porque también nada de Toño está a su nombre de lo que él tiene, ¿eh? Nada, nada, él no tiene nada a su nombre. Más si agarra, sí, Toño agarra prestanombres, ¿no? O algo así dicen ustedes, ¿no? Ajá. Ah, pues entonces él es el, yo, mira, ma, yo estoy diciendo porque los va a sacar y a la primerita que, por lo mismo como dices que porque construyó mi papá, vas a ser la primerita que va a salir volando. Y yo ya hablé con Toño, ¿va? Y le dije, ay, ¿qué pasa? Y me peleé bien feo con él. Ajá. Hasta me dijo, no manches, tú ni le hablas a tu jefa, ¿qué peleas? Dice, ni vives ahí. Así ajá. Me dijo. Entonces, ¿y él cómo sabe? Por eso, yo ya me adelanté, ma, yo ya tengo unos planes para ti, no quiero que andes ahí rodando, pues. Ajá. Yo ya regresé a trabajar, ¿eh? Yo ya, pues yo ya estoy de regreso en mi trabajo. Ajá. Y abrieron unos lugares en Querétaro, de la misma, acá del mismo hospital donde trabajo. Sí. Y acá hay que adelantar mi proceso para poder ir a México. Ajá. Entonces, pues. Yo reservé ahí algo para ti, ¿verdad? Ajá. Sí. Ahora sí que es un asilo, pero ahí vas a estar bien. ¡Ay! Ahí te dan tu comida, tu ahora sí que tú estás alerta, estás bien, ahora sí que no es para que tú puedes ser una persona independiente allá adentro. Espérame tantito, no deja callar. Espera, mija. Valeria, por favor. Estoy hablando por teléfono. Por favor, de la manera más atenta. No a las niñas. Ya está. Y luego ahí más, pues hay un montón de amigos. Vas a agarrar un montón de amigos. Y puedes hacer de tu edad y todo eso. Ahora sí que hace un pinche grupo puedes hacer ahí más. Pues sí, ¿verdad? Sí, pues sí, yo sé que todo esto va a traer consecuencias grandes. Yo lo sé de antemano. Que aunque sí, Toño me ha hablado de mi papá y... Y a Chelo, mira, porque yo hablé con Toño, ¿va? Ajá. La primerita que va a volar de la casa vas a ser tú. Ajá. Chelito ya, Toño, porque te digo que hablé con él y pues nos sacamos de onda, ¿va? Él ya le sacó la visa a Toño, ¿eh? A este Chelito Toño, ya se la sacó. ¿A quién? Ajá. ¿Pero a quién le sacó la visa? A Chelo. Sí, porque eso, es que eso de la visa ya había dicho mi papá que él quería que le sacara su visa. De hecho, les dije que quería un cuarto para ti, ¿verdad? Y también para Chelito, por si él no se acomodaba aquí. Uh-huh. De hecho, hasta me están hablando de ahí del trabajo, que sí voy a querer los dos cuartos o uno. Ajá. No es me que... vayas a colgar, ira, para que escuches, ma, ¿eh? Escucha. Ajá, no, es que se oye medio cortado, ¿eh? Deja entrelazo la llamada, espérame, que es de si quiero el cuarto, un cuarto o dos, ¿eh? Espérame, deja entrelazo la llamada. Espérame, no cuelgues. Sí, ¿con quién habló, Diana? No, soy Teresa. Ah. La mamá de Diana. Ah, oh, ok. Están hablando las dos, ¿verdad, Diana? Sí. ¿Qué tal habla sí, Jorge? Sí, pensando del asilo que se va a abrir allá. Ah, es la persona sí, interesada, la señora. La que me habías platicado, que es tu madre. Sí, sí. Ah, señora, ¿cómo está usted? Habla Jorge. Soy el director de Escalera al Cielo. Acá en lo que es Querétaro. Bueno, ya tenemos todo arreglado para que usted pase momentos inolvidables y súper agradables en un lugar y en un recinto especialmente para usted y para personas de su edad, donde lo único que queremos nosotros es el bienestar de las personas de tercera edad, para que pasen momentos agradables en compañía, pues, de personas profesionales, donde tenemos nosotros, pues, médico, tenemos área de esparcimiento, comedores, jardines y, pues, lugares súper agradables para que usted pase, pues, sus últimos momentos de una forma agradable, ¿no? ¿Cuándo piensa usted estar con nosotros? Pues es lo que apenas mi hija me está comunicando y es lo que apenas voy a ver con mi hija. Sí, tengo... Porque sí me gustaría conocer. Sí, claro. ¿Tiene problemas de salud usted, madre? No. ¿No? ¿Alcoholismo, drogadicción, alguna dependencia? No, de hecho yo estoy en un grupo de alcohólicos. Ah, usted, usted fue alcohólica. Sí, yo fui alcohólica. ¿Hace cuánto tiempo que se atiende en estos sistemas? De 5 años. 5 años. ¿Qué tanto, en qué nivel estaba su alcoholismo? No, pues yo ya empezaba así con lagunas mentales, así. ¡Oh, Dios! ¿Tanto así? Uh-huh. Déjeme decirle que en este lugar de esparcimiento y de regocijo, no solamente va a encontrar la paz y la tranquilidad, sino prácticamente es la escalera al cielo donde usted va a encontrar la luz, va a encontrar la armonía y va a encontrar el camino y el don y la palabra de Dios en un lugar 100% como. ¿A usted le gusta nadar? ¿Le gusta algún deporte? Pues ahorita como nomás me dedico así a trabajar. ¿A qué se dedica usted? Bueno, yo tengo un puesto nada más de dulces. Ah, un puesto de dulces, no. Ajá, se preocupe. Y luego, pues luego también cuando me sale trabajo el de limpiar campanas, extractores, ductos, cocinas, trabajo de noche. El momento o el tiempo de que usted se estuvo desgastando y trabajando como un burro ha terminado. Aquí, en realidad, nosotros los tratamos o la trataremos como lo que es usted, como una princesa, como una reina. Sí, definitivamente podrá trabajar, pero en actividades que a usted le gusten, como por ejemplo la cocina, el bordado. Eso me fascina. Hay muchas actividades que tenemos nosotros en la escalera al cielo. ¿Usted utiliza pañal? No, yo tengo 52 años. Ah, 52. Uy, una edad perfecta para que vaya haciendo la antesala del camino al cielo. 52 años entonces tiene usted. Sí. Muy bien. ¿Lleva 5 años en que usted no toma cero alcohol? Cero alcohol. Bueno, muy bien. Pues creo solo que... fumo. ¿Qué tanto fuma usted? Como 6 cigarros. Ay, 6 cigarros. 5. Bueno, nosotros en un tratamiento poco a poco haremos de que vaya perdiendo ese vicio que maltrata el cuerpo humano y aparte aplasta los pulmones, donde nosotros en nuestras áreas verdes usted podrá respirar aire puro y podrá tener una salud física envidiable. Déjeme decirle que será padrísimo que usted esté con nosotros en lo que es la escalera al cielo. Para poder determinar su nivel de alcoholismo, ¿puede decirme 33 de una manera fuerte, por favor? ¿Como 33 qué? Sí, dígame 33, pero de una forma... Ah, del número, sí. 33. Más, ¿no? Fuerte, por más favor. Fuerte. Es que estoy ronca, estoy mala, la gripe y todo. 33. A ver, dígame las vocales, por favor. A-E-I-O-U. Ahora en diferentes tonalidades o volúmenes. A-E-I-O-U. El O haciéndolo alto. O-U. ¿Me lo repite, por favor? Si yo le digo perro, ¿usted qué me dice? Si yo le digo perro, pues gato. Si yo le menciono vaca. Burro. Burro. Si yo le menciono hemorroide. Hemorroide. Uh-huh. Pues yo le podría decir anginas. Anginas. Muy bien. Si yo le menciono canario. Perico. Perico. Digamos que usted lleva una vida antónima. ¿Sabe lo que significa eso? No. Todo lo contrario a lo que usted me está diciendo. Hay palabras sinónimas que son iguales, que significan lo mismo, o las antónimas que van exactamente a todo lo contrario a lo que yo le estoy diciendo. Digamos que su vida es antónima. Si yo le digo felicidad, ¿usted qué me dice? Felicidad, alegre. No, de acuerdo a lo que me está diciendo, usted me tendría que decir tristeza. no alegre. Ah, sí, lo contrario. Lo contrario. Sí, perdón. Efectivamente. Bueno, pues creo que todo esto está aprobado, Diana, lo que habíamos platicado, estamos listos. Nosotros entraremos ya a la práctica. Ya tenemos los datos principales para que su madre pueda estar con nosotros aquí en Querétaro, en lo que es la Escalera al Cielo. Entonces, madre, el próximo jueves pasará una de las camionetas con nosotros al lugar que nos indique su hija para que venga a este paraíso a pasar unos momentos inolvidables en lo que es la Escalera al Cielo. Muy bien, tráigase nada más sus pertenencias principales, lo más básico. Todo lo demás nosotros lo vamos a proveer. Sí. Muy bien, pues por mi parte es todo, Diana. Ok, entonces yo nada más les hago saber si también mi abuelito se va a ir con ella o nada más mi mamá. Por lo mientras está bien, pues sí, nada más. Muy bien, perfecto, nada más nos indica si van a ser una o dos personas, porque tenemos el ala masculina, tenemos el ala femenina y también lo que es el ala mixta, para saber si también viene una persona de sexo masculino, para ver si prefieren en el ala mixta o en el masculino o en el femenino. Muy bien. Está bien, si no, ahorita en un momento le voy a preguntar bien a mi mamá y ya yo le mando un mensaje a ver si me pueden hablar. Muy bien, perfecto, señora. Mientras yo ahorita yo le hablo con ella. Señora Teresa, para nosotros va a ser un placer ponernos a sus pies. Sí, igualmente. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Mamá. Mande. No manches, yo no sabía que iban a ir por ti. No, pero yo no sabía que iba a ser tan precipitado. Yo hasta me quedé así. Yo pensé que nos iba a dar una explicación de cómo es. Y bueno. Pues es un asilo, ¿eh? Como donde yo trabajo. Y sí, es de la misma cadena. Pero te digo que todo esto ya está por explotar. De hecho, ya se tenían que salir desde antes. Te digo que por la primerita que van a arrasar, va a ser por ti. Ajá. Y yo todavía le pregunté a Toño que por qué va. Y me dijo que pues no quiere problema. Y como tú eres la más problemática, eres a la primerita. Que a todos les va a decir que sí, que les va a dar, que sí, ajá. Y en realidad, pues, lo que hizo mi papá, y pues ya no vale nada. Ajá. Ahora sí que, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que una vez le dijiste a mamá, dice que le ibas a meter una fila? Ajá. ¿Verdad cómo se dan las cosas, eso? Ahora sí que, pues, yo porque quiero que estés bien y tranquila, ¿eh? Sí. Sí, pues, más que nada que uno también tiene que buscar su tranquilidad, ¿no? Pues, pero a ti como que sí se me hace bien precipitado. Pues prepara tus cosas, ¿no? Porque van a llegar por ti. Pues ahora sí, hasta la cachis va a ser bien independiente. Ya no, ya, ahora sí tú ya. Pero yo tengo ahorita mi puesto, Diana. Pero, ma, en estos días el Chelo ya tiene la visa lista. Yo hasta le dije a Toño que si quería yo me lo traía para acá unos días. Ajá. Y dijo que ya no era mi pedo. Dijo, ese no es tu pedo, mija. Usted preocúpese por su mamá. Ajá. Pues está listo todo para la Escalera al Cielo, ma. Así se llama. Sí, pues sí, yo veo que... Yo siento bien feo, pero pues ya, ma. Pues sí, pero claro, yo no sé cuándo va a pasar esto de Toño. Pues ya, ma, ahora sí que yo lo hago por tu bien y que no sí, pues yo grabando. Lo sé. Y ahora sí que las peleas que hemos tenido, pues ya hay que queden atrás y las diferencias que tenemos y ahora sí que están tus cosas listas. Pues sí, pero a mí se me hace como muy precipitado. O sea que yo también tengo que ver lo de mi puesto, tengo que ver esto, tengo no, que ver... No, mira, yo ya regresé a trabajar. Ajá. Y pues yo te doy lo de tu puesto, pero así que pues dalo, no. Regálalo, pásalo. Yo te doy todo eso. Y sí sé que no andes batallando. Ajá, sí. Y ahora sí que si yo te hablo es porque no quiero que andes batallando. Ah, ahora sí que, pues si no quieres agarrar la idea... Que no quede en mí. Es como yo le dije a Valeria también de mi papá, ¿verdad? No, como que no me lo moleste, no nada, porque no quiero que las cosas queden en mí. El día que él se vaya, yo no lo voy a mandar ni a México, ni con Fer, ni con nada, porque yo por eso le compré su boleto de avión para que vaya a ver a Fer. Ajá. A Nueva York, ¿verdad? Y yo quiero hacer lo posible todo bien para que... Yo no quiero quedarme con ningún cargo de conciencia. Sí, ¿por qué sí, no hice eso? ¿Por qué no hice el otro? Ahora sí que... Yo quiero hacer las cosas bien y ajá. Yo te mando el dinero para lo del changarro y... Pero, Toño, ¿cuándo va a vender la casa? Mamá, Toño, ya, mira, cuando menos sientan ya va a ir por el Chelo. Ajá, va a ir por Chelo, para llevárselo. Dijo, por Chelo, para traérselo. Ya hasta le dije, mira, si tú no lo quieres allá, pues yo le busco un lugar. Y yo todo esto, pues yo la neta no te había hablado porque no quería ser así como tanto pedo, ¿va? Ajá. Pero pues ya está, ma, y yo la neta no... Pues no, así que yo ya no me quiero seguir enojando contigo ni peleando contigo. Yo quiero estar tranquila a mis posibilidades que yo puedo. Sí, sí, y si se da esta más, pues tú ya te listas las cosas y pues que pasen por ti, van a ir a ver una camioneta. Y yo te mando lo del changarro, tú me dices cuánto va a ser todo eso y pues yo te lo doy. ¿Para qué vas a ir batallando? Sí, eso sí. Ahora sí te arreglas tus cosas y ahorita yo voy a ver. Entonces, ¿qué? ¿Pido un cuarto para Chelo o no? ¿O cómo? No, pues tú? Voy a platicarlo con mi papá. Ok, pues ahí te digo, preparas tus cosas, todo ahí, y ya, pues ya me dices de ahí después, ya vas a tener teléfono y cuánto va a ser de pues de tus cosas, ¿verdad? Ahora sí, tu última, pues no te vas a terminar llevando nada. Eso sí. Oye, ma, una pregunta. ¿No sabes cómo soy el Panda Show? Yo no lo quiero, ¿tú crees? Estás en las bromas del Panda Show. No manches. Nosotros tenemos para ti la escalera al cielo. El lugar exclusivo para abuelitos como tú. No manches. Pero no es cierto. Soy el Panda, es una broma de Diana, no es cierto. Estás en el Panda Show. Yo, oye, eso está muy precipitado. Oye, ya decías, ¿qué voy a hacer con mi changar? Yo pensé que te ibas a poner al tiro, como diciendo, oye, estás babosa, ¿cómo que me mandas a un asilo? No, pues yo me quedé en shock, dije, yo tengo que analizar, pensar esto, qué, ¿no? Oye, pero se me olvidó decirte que había masajes, ¿eh? También tenemos masajes ahí en la escalera del cielo. Masajes con terminación feliz, Tere. Imagínate qué bien atendidos, nada más. ¡Qué broma! Dianita, ahí está tu mamá, dile por qué le hiciste la bromita. Oh, pensé que te ibas a poner bien ruda, ¿verdad? Pero pues no. Todos bueno, pensamos sí, que se iba a poner ruda, ¿eh? Pero no, no. Con mucha calma. Mi mamá no, es bien grosera, bien así, bien alterada y esta vez... No, es que como supuestamente pues sí hay problemas con todo esto y todo eso, pues uno se tiene que esperar todo, ¿no? Y qué mejor que pasar bellos momentos en la escalera al cielo. Sí, yo dije, no, pues a ver, voy a irme a bailar, a nadar, lo que me gusta. Voy a llevar a mi papá también. Imagínate nada más ahí. En fin, Dianita, despídete de mamá, ándele, mija. Ok, jefa, pues cuídate mucho. Ahí estamos, hija. Y pues ahora tú pues. Sabes, aunque nos enojamos y todo, siempre y a ver si ya sí, se hablan más seguido, condenadas. Sí. Sí, sí. Mi jefa, que no me quiere. Mija. Y tú haciéndole bromitas. Pero bueno, díganme, ¿cómo se oye el Panda Show? A todas. Ahora sí, fue de poca. La mejor. Escuchas el Panda Show por Claro Música. El Panda Show. Ya ganaron su Pandacel Moto G60. ¿Y tú qué estás esperando? Manda tu mensaje de voz por WhatsApp al 55 760 726 32. Oye, Fernando, para mí que sí te van a clavar tu Pandacel ahí en Ciudad Neza, Es como eso. Si yo soy la mafia ahí. ¿Eres de los tremendos en Ciudad Neza? Yo soy de los que vas y te tomo la cartera. Ay, hijo de Calimán. Cuidado, ¿a qué te dedicas, Fernando? Yo me dedico al acabado. Loseta, pintura, albañilería, electricidad, circuito cerrado. Ah, yo pensé que el acabado, pero de las carteras. Pues dices que eras de los efectivos de Ciudad Neza. Nah, es puro escudo. Qué buena onda. Oye, amigo, pues para ti el Pandacel, el Motorola G60 edición especial, que es para ti, por supuesto, por cortesía de Claro Música. ¿Qué vas a hacer con tu Pandacel, papá? Dárselo a mi hijo. ¿Y qué edad tiene tu hijo? tiene 10. No, no manches, el Pandacel es un super equipo, una batería impresionante, 128 gigas. ¿Qué equipo tienes tú? Un... Oye, ¿por qué no le das el y te quedas el Pandacel? Igual, ¿no? Tienes razón. Pues sí, para que veas cómo eres tarima pendécuaro. Fernando, carnal, te mando un abrazote y dime por favor en esa cómo se oye el Panda Show. A toda máquina. Manda tu mensaje de voz por WhatsApp al 55-760-726-32 y gánate tu Pandacel Moto G60. Está claro que el Panda Show sin censura está en Claro Música. Lo mejor. Y estoy de regreso contigo en este 2 de enero del 2023. Estás escuchando el Panda Show a través de la cadena más chichigua del regional mexicano, La Mejor FM, y también por la aplicación de Claro Música. Si no la tienes, descárgala, es completamente gratis. El Pandacel, el Motorola G60 edición especial, llévatelo haciendo tu bromita y también enviando tu mensajito explicándome por qué quieres llevarte el Pandacel al 553 Pandita 553-726-3482. Y en este lunes estoy en Tlaxcala y ahí está Edgar y lo saludo. Hola, hola. ¿Qué tal, mi Pandita? Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Yo muy bien, Edgar, ¿y tú cómo estás, hermano? A toda máquina, tú ya sabes. ¿Qué estás haciendo? Platícame. Pues ya aquí preparando una pequeñita bromita para mi esposa. Oh, eso es bueno. ¿Por qué no mejor le preparas una? En lugar de una pequeñita, haz de una... ¿Qué será? Una firme y suculenta broma. Ya le verás. Oye, ¿cómo se llama la víctima? O sea, tu esposa. Se llama Yasmín. Yasmín, ¿de qué parte de Tlaxcala, Edgar? Somos de Ocotlán, Tlaxcala. De Ocotlán, ¿y ahí eres nacido de ahí o ahí estás viviendo? Nacido y criado aquí. Qué bueno, mi estimado Edgar. Platícame qué bromita para Yasmín, porque te escucho muy emocionado. Sí, creo que desde hace tiempo la vengo programando y ahorita es cuando. Oye, ¿vas ahorita manejando o estás en la calle o qué onda que de repente se escucha la ráfaga del viento? Ah, ok, permíteme. Es que tengo el audífono, permíteme. Ah, ya. Órale, quítale el audífono, Edgar. Ay, se escucha de peluche, mi estimado amigo Edgar. Platícame la bromita. ¿Qué onda con Yasmín? Un numerito disparado. No, ¿neta? Va. Sí. Pero platícame la historia, necesito ¿por qué? Que me ayudes, Pandita, porque claro, para eso está estamos. Intensa. Está platica. Intensa y se va a poner gruesa, ¿eh? A ver, es una adivinanza intensa y se va a poner gruesa. No, para nada. ¿También es venuda? Puedes... ¿También es venuda o no? Un poquitín. Tú sabes, cabeza libre. A ver, me estabas platicando que si me acuerdo de qué, Edgar. De la de me engañas con el de los aguacates. ¿Qué, me estás hablando de una broma? Sí, una broma de hace años. O la de yo aprieto pues, más. Por favor. La broma es así. Marcar bien. Tiene un antecedente que la verdad no fue cierto, ¿no? De una susodicha. De rumores entre su familia que yo andaba con ella, pero pues nada que ver. ¿Y quién es esa susodicha? Sí, pues se llama Susana. Susana, ok. Uh-huh. Y se dice entre la familia y todo que tú anduviste con ella, pero no es cierto. No, pues realmente no es cierto. Pues qué güey, pues de menos de... hubieras andado con ella para que los rumores hubieran sido ciertos, güey, ya. Exacto. Para de sufrir, cerquita de pueblo. Ok, perfecto, pues muy sencillo, entonces vamos a marcar de otro número, ok. Al momento que Yasmín te diga bueno, eso es muy importante que tú le digas, Susana, okay. Mi amor, este es mi nuevo número telefónico, porque voy a marcar de un número de México. Susana, mi amor, este es mi número telefónico para no tener problemas. Tú me puedes marcar número, pero acuérdate, muy importante que te tienes que aventar un monólogo. Cuando Yasmín te diga, bueno, tú no haces nada, tú sigues hablando, insistiendo que es tu nuevo número telefónico y que esperas, no sé si hoy, mañana o en estos días poderla ver, para que, no sé, se den sus besotes, ese tipo de cosas. ¿Vale? Perfecto. Está muy sencillita, todo depende de ti y prácticamente se ve que traes buen feeling. Marcamos, señores, en directo desde el Panda Cool Center. ¿Qué escuchas? El Panda Show. Saludos, Pandita, desde Mérida. Te escucho todos los días y mucho éxito para ti y para tu programa. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Lo mejor. Broma excelente. Cuando diga bueno, acuérdate Susana, mi amor, yo tengo un nuevo número para nosotros. Bueno. Hola, ¿qué tal? Susana, nada más te comento, este es mi nuevo número, para que pues me contactes, ¿Susana? Y estemos en contacto. ¿Sale? No se te olvide, te paso a ver más tarde. ¿Susana? ¿Sale? ¿Perdón? ¿Con quién deseo hablar, disculpe? Perdón, es que creo me equivoqué de número. ¿Con quién hablo? No, ¿usted con quién quiere hablar? Ay, ¿con Susana? No, estoy equivocado. Ah, perdón, es que creo me equivoqué de número, disculpe. Oye, ¿sí es tu esposa, güey? Sí. Oye, pero se nota muy ruca, güey. No, para nada, es más chica que yo. O sea, tan imbécil que no se dio cuenta que eras tú. ¿Sabes por qué? Porque ella está ahorita con alguien más y no se presta a decirme todo lo que me quiere decir porque está con alguien más. Oye, pero ni siquiera un comentario de que, oye, ya te equivocaste, algo porque, pues a lo mejor es que tú que la conoces. Sincero. ¿Qué? Ahorita está con alguien más, por eso es que no se suelta, si no, gacho. Dale, ¿y con quién es ese alguien más? Ahorita te soy sincero, ella se dedica a aplicar uñas. Y ha de estar con alguno de sus clientes, por eso que también. Ah, ok. Entonces ahorita la tienen en uñas, por eso es que no. La tienen en uñas, está en uno de sus clientes, entonces no puede decir demostrar que es celosa. Sí, ahorita no se destaca por eso. Pues entonces, ¿qué hacemos, güey? Si no tenemos, si tú estás, ella está ocupada, si no se dan los elementos, ¿qué propones, Edgar? Pues si quieres nos aventamos otra llamada. Y el ahora... de reventar. Te soy sincero, ahorita de estar trabajando en lo que ella sabe hacer. Y por eso es que no. Tiene mi número, Panda, me tiene registrado. Ok, vamos a hacer una cosa, a ver. Oigo. Si me sale. ¿Puedes hacer llamada de tres? ¿Qué? Bueno, haz una llamadita de tres. Y ahora vas a justificar que vas a llegar tarde. Oye, mi amor, por lo regular, bueno, dile que vas a llegar tarde el día de hoy. Oye, mi amor, déjame decirte que depende a lo que te dediques. Que te pidieron que te quedes más tarde. El chiste es que vas a llegar muy tarde o que vas a llegar mañana y que no vas a llegar a dormir. Nada más eso. A ver, ahí nos vamos a dar cuenta si se dio cuenta o no se dio cuenta, porque yo ya me perdí. Marcamos. Ok, perfecto. Las bromas en el Panda Show. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor FM. Bromas. ¿Qué pasó? Oye, ¿a qué hora llegas a la casa? ¿Por qué? Es que me acaban de mandar a traer a Puebla y voy a llegar tarde. ¿Y a quién tengo en línea? A nadie. ¿Escucha el team? ¿Sí? ¿A quién voy a tener en línea? ¿De qué vas a hablar? ¿Eh? Me mandaron a traer que tenemos nuevamente reunión. Pues no es tan creíble, pero en fin. Entonces, ¿qué quieres que haga? Pues si es trabajo. Me mandaron ahorita a traer, me marcaron y pues me dijeron que necesito ir a Puebla. No sé qué está pasando y pues nos quieren allá. Y luego, tienes llamada en curso, ¿verdad? Que no. Que escuche, ¿sí? Está el aire, eso es lo que sí puede ser. ¿Qué es el aire? ¿Cuál? ¿Perdón? Escucha. Pues estoy en campo, por eso es que se escucha así. ¿No tiene llamada en curso? Wow. Tiene llamada en curso. Termina tu llamada y ya me marcas. Wow. ¿Cuál llamada en curso? Tienes una llamada y aquí me marco y está el pin. Y otra vez estoy diciendo que estoy... ¿Tienes otra llamada aparte de la mía? No es cierto. Te estoy avisando que me voy a ir a Puebla. Voy a dejar la moto cerca allá a Puebla y voy a entrar en autobús. ¿Dónde vas a dejar la moto? San Pablo del Monte. ¿Al monte ahí? San Pablo del Monte. No, ven a dejar la moto a la casa. No. ¿Dónde tiempo llegas a la casa? Ya voy para la casa. ¿En qué tiempo llegas? Como en unos 5 minutos, 10 minutos. Pues ahorita veo entonces, porque te digo, me dicen que ya me vaya yo para allá. Estoy aquí en la Magdalena. Nos vamos con los niños, lleguemos, damos una vuelta en los hospitales de tu reunión. Pues déjame ver si me esperan todavía. Porque vale, que ya vaya yo en trayecto. Yo te confirmo. Vale. Dios. Dios. ¿Ya viste cómo no se había dado cuenta, baboso? O sea, en la primera llamadita de número disparado no se dio cuenta, güey. Para nada se dio color, o sea, yo creo que sí, efectivamente está ocupada, etcétera. Entonces vámonos ahora sí con la llamada de número disparado. Vamos a marcar el mismo número, por favor, Marcelita, para que a ver si pueda malcollar. Y ahora sí le vas a hablar directamente a Susana diciendo: oye, Susana, ya le hablé a la garrapata de mi vieja, como quieras llamarle, expresarte de ella. Oye, pues ya le dije que no voy a llegar, pero se me está poniendo bien sabrosa. Ya ves que incluso te comentó de que iba con los niños y que te esperaba y todo el rollo. Entonces ya tenemos el match. Dile: oye, pues ya le hablé a aquella para decirle que no llego en la noche. Y que me iba para Puebla, pero ¿qué crees? Se está poniendo bien sabrosa. Pues déjame ver cómo le hago, mi amor. Si no nos vemos, pues otro día, ¿no? Recuerda que este es nuestro número telefónico o este es el número telefónico. Recuerda, es un monólogo. Cuando ella esté bueno, tú aviéntate el monólogo hasta que de repente, bueno, y tú, uy, se te cae el cantón. Listo, resultará en este segundo intento, ¿no? Las bromas en tu radio. Hola, yo soy su amiga Irán Castillo y les mando muchos saludos a todos los del Panda Show. Las bromas en el Panda Show. Bromas. A ver, ¿qué onda con este amigo Tlaxcala? Habla mucho por teléfono, ¿verdad? Sí, con su familia. Acuérdate, Susana, mi amor. ¿Qué crees? Okay. Y vas. Oiga, joven, deje de estar molestando. Le estoy diciendo que no soy Susana. Oye, Susana, soy Edgar. Únicamente quiero que sepas que pues ya le marqué a mi esposa y pues dice que quiere ir a fuerza conmigo. Y pues no te voy a poder ver hoy. ¿Tú? ¿Sí entiendes? Ya le marqué a mi esposa. Dice que quiere ir conmigo a Puebla y no te voy a poder llevar a ti. Espero me entiendas eso y si no, pues nos vemos algún otro día. ¿Sale? Edgar. ¿Qué pasó? Edgar. Ah, caray. ¿Qué pasó? ¿Qué estás diciendo? Perdón, es que creo me equivoqué de número. Edgar, no me estés haciendo tus mamadas, ¿eh? ¡Oh, Dios! Perdón, es que creo me equivoqué. Ah, pues corre, ve con tu Susana y no me estés haciendo tu madre. Es que me equivoqué, perdón. ¿Ya la viste, panda? ¿Ya la viste? No, que no tronamos. Eso, nada más escuchó de entrar y cambió. Oye, pero me encantó la reacción así de que es la típica, que es la buena, así de que... ¿Quién? ¿Cómo diciendo hello? No manches, tú imagínate, ahorita se nos cayó el cantón, vamos a tratar de la reconciliación. Tú imagínate lo que siempre comento, mi estimado Edgar, que esto fuera verdad. O sea, tú tienes supuestamente otra relación. Y bueno, tienes otro número, como muchas personas las tienen. Yo no, yo nada más tengo uno, yo no tengo varios. Uno. Hay muchas personas, me comentan, yo no sé, digo, es un rumor por ahí, que tienen dos o más números, pues obviamente para cotorrear con más personas, ¿no? Este es el caso, tú imagínate que tuvieras otro número. Eres tan tonto, pero tan tonto, más bien tan despistado, que la defecation, papá, la defecation. Perfecto. Y híjole, entonces, ahora sí vamos a tener que marcarle desde tu número. Otra vez te voy a pedir que hagas llamada de tres y le digas: oye, espérate, mi amor, mira, no es lo que piensas, o sea, lo que pasa es que, sí y no, pero es que me pidió un favor. Me pidió un favor, que tenía un problema, entonces le pidió que le... Pero no creas que ando con ella, ¿eh? Y ya buscamos el momento para que le digas que es broma. Órale, márcale desde tu número. Te va a seguir insistiendo que quién tienes de llamadita de tres, pero pues tú le dices que no. Marcamos. Contáctanos en @ quiero una broma. Amigos, habla Maribel Fernández, la pelangocha, para invitarlos a que sigan oyendo a mi divino Panda Show. Bromas. A ver cómo se le pone, Yasmín. Voy, Panda. Listo, va. Panda Show. ¿Hola? ¿A qué hora vienes por mí? Perdón, es que me equivoqué, disculpa. ¿Qué quieres? ¿Soy pendeja? Perdóname, ¿no? Ajá, sí, que ya entendí que huequito, que creían que no me iba a tragar. ¿De qué? ¿De qué? Dile que perdón, cómo no se escucha, dile que cómo se escucha tu Panda Show. ¡Es una máquina, idiota! ¡Es una máquina, idiota! Y lo bueno es que no caíste, chancluda. Sí, claro que y, no. Y te quedaste con... No, porque yo no conocí ese nombre y desde que me dijo, oye, Susana, y dije, tal vez no la conozco. Oye, ¿y por qué le dijiste? ¿Y por qué le dijiste, quédate con tu Susana y le colgaste? Lo bueno es que no te creíste. Lo que pasa que en este tiempo te quedaste así como... Lo que pasa es que no iba a cambiar por una pinche vieja más chanchuda que yo. Ah, bueno, eso sí, quién sabe, si no conocemos quién es la tal Susana. Que después de que colgaste, empezaste a hacer conjeturas y dijiste, ay, yo ya sé por dónde vienes, diferente. Pero que realmente Edgar te dio una ensartadita. Oye, no, bandita, lo peor es que él fue el que me enseñó a escuchar tu programa, así que no me va a hacer caer en su juego. Bueno, pues como tú digas, chancluda, realmente aquí yo creo que la mejor opinión la tiene la audiencia. Si tú dices que no, de todas maneras es un placer poderte llamar. Edgar, ¿por qué le dije, por qué hiciste la llamadita? Ándale, papá. Dime por qué le hiciste la llamadita. Adiós. Y piensa que no te voy a cambiar, ¿eh? Que la canción... Quiero que me lo digas delante de todos. No voy a cambiar esos chubidubis. No, esos chubidubis no los vas a cambiar. Es si luego luego se nota quién tiene los aguacates en ese cantón, mira. Bueno, se muy pone bien. Verde, se pone verde, pero aguantamos. Dime, Tlaxcala, ¿cómo se oye el Panda Show? Y con esto es momento de decir gracias a la cadena más chichigua del regional mexicano. Que tengan un buen 2023. Yo regreso mañana martes, pero si quieres más diversión, más cargaditas, más entretenimiento, ya te la sabes. En este instante, conéctate a Claro Música. Mis queridos abuelitos, recuerden que Facebook es para rucos y es por eso que el Pandita creó el suyo, para atenderlas a ustedes, las señoras de las cuatro décadas para arriba. Y por lo tanto te espera en facebook.com/PandaZambrano25. PandaZambrano25. Para que le cuenten cómo les va con sus dentaduras postizas, el correcto uso del bastón, la osteoporosis, las anécdotas que le repiten hasta el cansancio a sus nietos y todas esas cosas que les preocupan y ocupan a ustedes los chavorrucos. Sugiero que lo anoten. Con eso de que ya están todos rookies, se les podría olvidar. ¿Listos con su pluma y lápiz? facebook.com/PandaZambrano25. Se lo repito. facebook.com/PandaZambrano25. ¡Aplausitos! Les mando abracito con apretón de nalguita a todos ustedes, mis viejitos adorados. Besos. Ah, y recuerden que pueden pedir su broma por inbox. Ahora sí, ¡ayosito! Escuchas el Panda Show por Claro Música. Mensaje de voz por WhatsApp. Se están agotando los pandas en Moto G60. El pandazambrano.com/ pide tu broma. Chiquiringuillos, chiquiringuillas, estoy de regreso contigo en este lunes 2 de enero del 2023. En este programation 1091 del Panda Show para Claro Música. Estoy cotorreando contigo a través de las redes sociales, a través de mi tour personal @pandazambrano. Platícame los propósitos para este 2023. ¿Quieres tu pandacel? El Motorola G60. ¿Qué esperas? Envía tu mensajito, tu audio, platícame. ¿Por qué quieres el Pandacel? Al 553-PANDITA, 553-726-3482. En donde estés y con quien estés, el Panda Show está al aire por Claro Música. Y vámonos hasta Nevada. Y ahí está Carlitos. ¡Hola, Carlangas! Buenas noches, mi querido Panda. Un saludo. Buenas noches, ¿cómo estás, Carlos? Bienvenido al show, ¿cómo andas, mi rey? Para mí, no sabes cómo estoy emocionadísimo de escucharte, viejo. ¿Y eso por qué, Carlos? ¿De dónde eres originario, Carlos? Soy de Nicaragua. ¿De Nicaragua? Ándale, ¿y hace cuánto tiempo que este hermano de Nicaragua escucha el Panda Show, Carlos? Hace 2 años, mi estimado, no mucho, pero realmente te ganaste mi corazón muy rápido. ¿Y cómo te diste cuenta de nosotros, de que estábamos transmitiendo hace 2 años? Soy muy bromista, me gusta hacer bromas todo el tiempo a mi familia, excepto a mi mamá, por eso le mandé la broma a ella, porque ya se iba a caer. Y consumo mucho estas bromas de radio, escuchaba programas de música, de bromas en España, también en Miami, estaciones de radio de Miami. Y bueno, me ha gustado consumir mucho ese tipo de programa, pues, se hace el día más corto y se hace... Oye, ¿y qué opinas? ¿Y qué opinas del Panda Show? ¿Qué opinas? ¿Le entiendes al humor, al calor, al doble sentido, a la irreverencia? Me encanta mucho. Tengo amigos, todos amigos que tengo por ahí son chilancazos, terribles. Y hasta contigo he aprendido el burial y ahora no se las sé, que escuchando el Panda. Y te dicen, ¿de dónde has sacado el albur, Carlos, no? De ahí, del mismo programa, me he enseñado cómo alburear a la gente y luego personas aquí con los que trabajo, puro mexicano, le hago su albur y de vez en cuando me dicen, ¿de dónde agarras tú esas cosas? Claro. De ahí está el Panda. Entonces, bueno, yo escucho el Panda Show, tú sabes cómo es. Oye, Carlitos, ¿y cómo se llama tu mami? Platícame. Mi mamá se llama Melba. Omelda con O. No, Melba. Melba. Ok, ¿y dónde vive mamá? ¿Vive en Nicaragua? ¿Vive en Nevada? ¿Dónde vive ella? La mamá vive en Costa Rica. Oye, pero ¿cómo está el asunto? O sea, tú eres nicaragüense, vives en Nevada, ella es nicaragüense, vive en Costa Rica. Pues que no están a gustos en Nicaragua, ¿qué onda? Viejo, una triste historia, muy larga. Como la mía, más o menos. Como mi historia. Siéntate bien para que no te canses, Panda. Ay, mira, ya aprende a alburear el Carlangas, Te estoy diciendo que sí. Te voy a decir lo que respondería el buen David que nos opera aquí en el programa. Diría, en tus lomos. Oye, lo agarro así de mala mujer. Oye, ¿y hace cuánto tiempo vive tu mamá ya en Costa Rica? Mi mamá tiene ahora alrededor de 7 años de estar en Costa Rica. 7 años, ¿y tú cuánto tiempo ahí en los Estados Unidos? Ya va a estar 16 años ya. No, pues ya eres más gabacho que nada, ¿no? No, nunca. Yo soy nicaragüense, de Pino Ledo, de corazón. 16 años ya es un buen cacho. Bueno, ¿qué bromita para tu mamá, Elba, que está allá en Costa Rica? ¿Qué bromita le vamos a hacer? Melba. ¿Sabes? Se me despertó una estupidez, porque ahora está muy difícil ser original. Porque a ver, claro. Sale cada estúpido. Sí, cómo no. Que es famoso. Claro. Sí, entonces. Pululan por todos lados. Es muy difícil ser original ahora. Y bueno, yo tengo una pareja. Ok, ¿y cómo se llama? ¿Se llama Abraham? Muy menor. No. Entonces, ¿cómo se llama tu pareja? Se llama Vilma. ¡Vilma! ¡Órale! ¡Vilma! Ok, 1 año con Vilma. ¿Y qué tal la relación con Vilma, padre? Muy buena, una mexicana hermosa, cosa bien hecha. Ay, o sea que estás consumiendo el producto nacional. Una mexicana que fruta vendía. Ok, entonces, bueno, me estabas diciendo que llevas un año con Vilma, ¿y qué onda? Muy bueno, ella es muy menor, es mucho menor que yo. Ella tiene 21 años. Uh-huh. Yo tengo 35. El domingo cumplo 35. Bueno, no tanto. Digo, sí está más chavita, pero tampoco así que digas, wow, ¿no? Bueno, pero bueno, la familia de ella no le agrada la idea. Estoy con una persona mucho mayor, no sé por qué dicen grande, o sea, alguien puede ser más grande, pero de tamaño, ¿verdad? Exacto. Oye, ¿y qué te iba a decir? 21 años, ella 35, ella es mexicana, no. ¿Pero no viven juntos? No. Perdón, tú 35, no. Ella 21. Sí. Sí, vivimos juntos. Entonces, lo que se me había ocurrido fue decirle, llamar a mi mamá y decirle que, pues, que estamos donde un doctor ginecólogo acá en Austin y que pues que mi hija tiene desgarrada la vagina. porque le cayó tremenda ñonga. O sea, tremendo asunto nicaragüense. Y que el papá está aquí muy enojado conmigo aquí afuera en la sala de espera y después quiere que terminemos la relación, pero que yo le voy a decir a mi mamá que hable contigo, que tú le vas a ser el papá de ella y que pues, que yo, si nosotros nos queremos y que el señor lo que pide es que yo me haga una reducción de pene para poder... Una reducción, órale. Sí, me late, está original, Carlos, vientos huracanados. Oye, nada más un favorcito, me está pidiendo la producción que de repente te escuchas medio opaco y medio lejos para que tu mamá te entienda. ¿Tienes algún tipo de altavoz, manos libres en tu teléfono, algún adaptamiento, un hands-free, algo así? No tengo altavoz. Lo que puedo hacer es conectar mi audífono. A ver, conéctalo. Vamos a hacer la prueba. Vamos a hacer la prueba. Conecta tu audífono, por favor, a la mejor en ciertos casos. Mejor el audio porque a veces, bueno, ciertos teléfonos. Yo creo que en este caso sí va a mejorar. Escucho mucho tu programa y a veces me gustaría meter algún chat a la gente. Exacto. Tú que nos has consumido, de repente es difícil y hacerles entender que este es un programa de radio. Discúlpame. Y entre más claro. La verdad, déjame conectar esto. Te vas a ver cómo te voy a mejor. Conéctalo, vamos a hacer la prueba. Si con el hands free puede escucharse un poquito mejor. A ver. ¿Qué mejor ahí? A ver, háblame, dime algo bonito. Háblame al oído. Ahí, ¿me escuchas bien? Sí, mejoró, Carlitos. Ok. Entonces yo voy a ser el papá. Cualquier nombre me pongo. Cualquier nombre, no lo conoce. No, tú te vas a llamar Javier. Y haz un acento así como de Jalisco, porque son de Puerto Vallarta. Okay, perfecto, provinciano, yo soy Javier, mi hija 21 años, la edad mía no importa. Resulta que estamos en el oncólogo porque hubo un problema serio, ella se empezó a sentir mal. El chiste que hay, un desgarramiento porque tienes un ñongononón. Pues obviamente está lastimada, van a hacerle ahí alguna intervención, pero yo estoy indignadísimo y yo te estoy pidiendo también por recomendación del doctor que te hagas una reducción de pene, ¿ok? Muy indignado, oye, imagínate. Muy molesto, oye, le dañé el coño a todo tu hija. Ok. Vamos a darle, señores, vamos a darle. Marcamos hasta Costa Rica y marco en este instante. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy David Cepeda. Sigan aquí en su programa del Panda Show. Las bromas en el Panda Show. Bromas. Tú eres el nicaragüense de WhatsApp, tú sabes, ¿no? Va, Carlos. Vas. Vamos. Creo que la primera intervención estás que... Pues, obviamente en una situación compleja. O sea, tú quieres a tu mujer. ¿Aló? ¿Sí? Madre. Ah, mi amor, ¿y por qué sale desconocido? No sé, mamá, es que como voy a cambiar el teléfono, me debe salir así. Ah, ya. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted, mi amor? Bien, un poco triste aquí, pero problema. ¿Qué me pasó? Pero nada malo, no quiero que te hagas preocupar, que luego te agarra el dolor ese y bueno, quiero cargar con eso, ¿eh? Ok. Es que... Pues vino el papá de Irma aquí a Carson. Ajá. Y pues tenemos un problemita aquí. Lo que yo necesito, mira, yo nunca te he llamado para pedirte ayuda ni nada. Yo siempre he resuelto mis problemas solo. Uh-huh. Pero pues hay una situación aquí y está el señor muy molesto. Lo que pasa es que, tú sabes que yo quiero mucho a Irma. O sea, me enamoré de esta muchacha. Uh-huh. La quiero mucho, yo no quiero perderla. Pero ahorita venimos a la clínica de servicios hispanos aquí en Carson, porque como el señor quería entenderlo todo, nos venimos donde un doctor que hablara en español. Ajá. Y entonces pues, el problema es que, bueno, Vilma tuvo un desgarre vaginal. Tuvimos relaciones pues, ayer en la noche y pues, tuvo un desgarre vaginal y como la tuve que traer al hospital, le dije al papá eso y venimos aquí a la clínica. hacer la revisión y ahí está adentro, ahí lo están tratando. Pues yo estoy aquí afuera con el señor, pero el señor está muy molesto. Ya ves cómo es esta gente, estos mexicanos, cómo son de enojados. Y güey, yo le digo, oye, esas cosas, ¿cómo va mamá uno a o sea, si uno nació así, cómo va uno a, o sea, son cosas que pasan. Naturales, ajá. Y el señor está muy molesto, porque pues dice que yo le, ves, le desgarré la vagina a los muchachos. Y están revisando ahí, y el señor está aquí. Y yo lo que necesito, yo lo que necesito es que hables con él, pues, porque yo le digo, mire, yo Carlos, no tengo a nadie aquí. Carlos. Sí. Oye, a ver, ya hablé, acabo de salir a hablar con el doctor, con el doctor Milton. Espérame, y sí, me está comentando que una de las soluciones, aquí el problema es que sí, ya realmente, es que qué poca madre, güey. O sea, le desgarraste todo ahí a mi hija. Yo entiendo, tú sabes que yo estoy en contra de la relación. Estoy muy en contra de la relación, ajá. Pero entiende una cosa, es mi hija, tiene 21 años, y que ya le hayas desgarrado la puchita, pues, cabrón, o sea. No, ya está mi mamá. Ya hablé con el doctor, con Mr. Milton, con el cubano, ya hablé con el andrólogo, y la solución es que haya una disminución de pene, si quieres, seguir con mi hija. Mire, regresas. Por favor, yo me siento muy mal, señor Javier, hable con mi mamá. Por favor, mamá, permíteme un momento, señor Javier. Mamá, habla con él, por favor. ¿Aló? Este señor se está poniendo muy loco. Habla con él. ¿Puedes hablar con él, por favor? Sí, pásame. A ver, señor Javier. Hello. ¿Aló? Hello, habla el señor Javier. Soy el papá de Vilma. ¿Con quién hablo? Con Melba, con la mamá de Carlos. Tanto gusto, señora. De verdad, me incomoda mucho el poder hablar con usted en una situación tan difícil. Mire, estamos aquí en el Hospital Hispanic en Carson. Venimos, lo que pasa es que mi hija se empezó a sentir mal, ya lleva como 2 semanas sintiéndose mal, y de repente me dijo, oye, papá, pues el problema es que tengo mucho sangrado. Le dije, pues, ¿estás embarazado? ¿Qué es lo que te está pasando? No, pues, es normal si está viviendo junto con ese muchacho. Que aparte, aprovecho para decirlo, que a mí, la verdad, eso que ande con un nicaragüense, a mí, la verdad, no me gusta, me caga. Como decimos en México, me caga. ¡Oh, Dios! Pero bueno, esa es una situación diferente, porque a veces en los jóvenes y en los hijos, cuando uno dice lo contrario, se ponen más necios y hay que apoyar. Muy bien. Entonces, bueno, pues, aunque uno no quiera, pues, se hace de la vista gorda. Pero aquí el problema es que resulta que ella tiene mucho sangrado. Y yo dije, oye, pues, entonces, ¿estás embarazada? ¿Tienes algún problema? Vamos al doctor. Fuimos al doctor, la canalizaron acá con el andrólogo, y pues resulta que tiene un desgarre. Un desgarre porque cuando su hijo y mi hija tienen intimidad, tienen actividad sexual, pues resulta que Carlos la lastima. ¡Ay! Sí, pero ya ellos tienen mucho, ¿no? Pues un año. No es la primera, para decir que fue la primera vez que tuvo relación. No, ellos ya han tenido relación. Aquí el problema es, pues, no sé cómo explicarle, como me explicó el doctor, no quiero utilizar un lenguaje soez, ¿verdad? Pero... pues resulta que ahí, pues la parte de mi hija, pues ya guajolotea toda, ya chicolotea, ya, pues ya no, ya se la desgarró. Entonces, aquí el problema y la solución es que, pues, si su hijo, y por eso estoy aquí, si su hijo quiere seguir con mi hija, pues van a tenerle que reducirle el miembro. Por eso necesito y yo ocupo que hable con Carlos, porque si quiere seguir junto con mi hija, entonces tiene que ponérselo más chiquillo. ¡Oh, Dios! Señorita, voy y toco la puerta del doctor y habla con el doctor, ¿eh? Sí. Yo no entiendo. Yo son adultos, ya no es primera vez, tienen un año de vivir juntos y no sé por qué hasta ahora le pasó eso a la niña. Pues no nos vamos a poner a investigarlo. No sé si usted esté de acuerdo. Aquí vivamos el presente y analicemos qué vamos a hacer. Aquí el problema real es que su hijo Carlos desgarró a mi hija. Su partecita. Tan chiquita, tan bonita, desde que era bebé así, toda peludita y todo, está toda desgarrada. Imagina las consecuencias que puede tener. A mí sí no me gusta eso. Mire, le voy a pedir un favor. Hable con su hijo, a ver si está dispuesto hacerse la reducción de pene. Porque la solución es que se reduzca el miembro. Para cuando mi hija esté bien, puedan seguir juntos. Yo voy a tocarle la puerta al doctor para que pueda hablar con usted y arreglemos esto. A ver. Okay. Carlos, Carlos. Yo ocupo ahorita hablar con tu mamá. Ponte de acuerdo, a ver. Ya te dije, ya tú hablaste con el doctor. Yo voy ahorita a tocarle la puerta a la Milton para ver si puedo hablar con tu madre para que le dé una explicación médica. ¿Sí? Y tú toma la decisión, güey. Tú quieres seguir con mi hija. Tienes que hacértelo más chiquillo. Ándale. Ok. ¿Aló? Está loco y el señor, ¿verdad? Pues me estás oyendo este señor, ¿cómo está? ¿Y la muchacha qué dice? Oye, pero es que está muy mal, ma. Así no puede caminar. Yo le entiendo a la niña, Carlos, y entiendo al señor, escucha. ¿Cómo puede yo? Ya yo lo quiero mucho a usted y el hombre quiere a su hija. O sea, estamos como entre sentimientos encontrados. No, pero yo la quiero a ella, ¿cómo la va a querer perder por algo así? ¿Cómo me lo va a hacer más chiquito? No, es que ahorita están alterados, Carlos. Mire, cuando está la cosa alterada, no se puede solucionar nada. Hay que pensar las cosas con la cabeza fría. Hey, y el doctor este es cubano. Y imagínate, ellos no son, ellos están peores. ¿Quién? Los cubanos. ¿Cómo peores? O sea, en el aspecto del miembro viril, igual son igual ellos. O sea, no, yo no sé dónde saca ese cubano de eso también, que tiene que hacerse lo pequeño. ¿Y qué van a hacer? A la muchachita le van a hacer punto. Ok, doctor. No sé. Thank you. Carlos. ¿Ya accedió el doctor Milton, ya accedió a hablar con tu mamá para darle la explicación médica de la situación? Porque hay que definirlo, porque yo te lo dije, si no, usted me hace favor de irse a chingar a su madre, hace su vida y deja a mi hija. Ella está necia, que lo quiere que lleve un tiempo maravilloso, pero, híjole, yo no sé usted cómo le hace el sexo a mi hija, carajo. Normal, ¿cómo le explico esas cosas a usted? Yo no sé, nosotros los mexicanos somos cariñosos, bien, pero no sé ustedes, pinches nicaragüenses, por eso, ni siquiera en sus países los quieren. Oiga, señor, pero ¿por qué me habla así? ¿Por qué me dice así? ¿Cómo que no? ¿Es mi hija? Ella bueno, todo, sí, pero trechito, me la tiene toda desgarrada, Carlos, por favor. A ver, comuníqueme, pásame el teléfono. Bueno. ¿Aló? Doña Melba. Habla, sí, pásenme al doctor. Mire, aquí está el doctor, es el ex cubano, el doctor Milton. Hey, Mr. Milton. Sí, mire. Tranquilícese, hermano, tranquilícese. Tú no puedes hablar así en un consultorio. ¿Qué doctor, te pasa? Ya me enseñó las imágenes, ya le vimos la cotorrita, mija, ¿cómo la tiene? Pero tú te tienes que tranquilizar. Pues, por favor, explique, ¿es la señora Melo, es la mamá de este individuo? ¿Sí? Desde el coño grande. A ver, por favor. Con más razón. Aló. ¿Aló? Aló, ¿con quién tengo el gusto? Con Melba, la mamá de Carlita. Es que yo no sé por qué este señor está de esa manera alterado. O sea, alterado. Señora Elba, hágame usted favor de recibir una disculpa. Mi nombre es Milton, doctor Milton. Sí, señor. Mire, este caso es muy especial, pero don Javier está muy alterado y que vamos a ponernos en su lugar un poquillo, pero nada más, discúlpelo. Sí, porque él es muy ofensivo, pero igual yo lo disculpo porque es por su hija que está alterado, yo le entiendo. Efectivamente. A la señora Vilma le practicamos una especie de pistomía. Ajá. Por el desgarro que sufrió por la parte de atrás de la vagina. Algo similar a cuando hay parto y el bebé viene muy grande, entonces tenemos que aplicar una pistomía. Pero bueno, de término médico no nos vamos a meter porque nunca vamos a entender nada. Así es. Yo le ofrezco una disculpa porque he escuchado palabras altisonantes. Estoy muy emputado, doctor, muy emputado. Por favor. Aló, por favor, está una alarma aquí. Me enseñó cuando estaba en la silla y la pistomía, nada más el boquetón, todo desgarrado, dos pues guachicholao. Mi respeto, carajo. Señora, mi respeto. Mire, soy Milton, soy doctor cubano. Sí, tengo 30 años de experiencia en estos asuntos. Usted sabrá que los caribeños también nacimos con este problema, ¿o no? Problema, sí, bendición, o vaya usted a saber qué es, ¿verdad? Sí, las dos cosas, bendición y problema. Exacto. Algunas mujeres no nos alaban. Quieren demasiado, nos alaban. Sí, Pero sí, acá se da mucho el praupismo. Ajá. El praupismo es cuando tiene erección, imagínese. Quiero platicarle un poco. Vi, Carlos, Carlitos tiene un pene de 27 centímetros. Estamos hablando de 10 pulgadas, más o menos. Ajá. Sí, para que usted más o menos lo vea en retrospectiva, es una regla de la escuela, de un juego geométrico. Sí, sí. Entonces, miren, el problema es que ese no es el problema, que Carlos lo tenga tan grande. Ese no es el problema. El problema es la malformación. Él tiene una malformación en el grande. Es largo, gordo. Ajá. Entonces, Vilma es muy estrecha. Ajá. Es muy, muy estrecha. De vagina ha de tener 3 centímetros a 4 cuando se dilata. Sí, sí. Entonces, el glande, a la hora de entrar, y bueno, esta experiencia sexual la tuvieron en términos, pues, de locura, de pasional. Usted sabe, tiene un año de convivir sexualmente. Sí. Unas copas, la locura, el desenfreno. No, no estoy de acuerdo, doctor. Mi hija tiene una rajadita. Ay, y ahora tiene una caverna. Locura de jóvenes. Semejante el señor sí. Era una rajadita, doctor. Pero mire, discúlpeme, pero este hombre, el padre... Es un majadero. El padre es una bestia. Sí. Yo necesito ahorita porque alguien autorice, obviamente poniendo de acuerdo con Calito para que... primero hay una reducción de 27 centímetros, lo más que podemos reducirle, y eso es desde el escroto, jalarlo del escroto, de la parte de atrás, de los huevos atrás, jalar el nervio, son 5 centímetros, no más, porque le van a afectar la vida de este hombre. No, doctor, a 15 centímetros, escucha. No más, no estoy de acuerdo, a 15 centímetros. Ahí el problema es la medida, ajá. Carlito está en un problema, y lo van a llevar a una situación psicológica. Él no tiene familia, me dice. Sí, el padre está solito allá. Está solito. El padre dice que está en Nicaragua, la madre que está en Costa Rica. ¿Está en Costa Rica usted? Sí, señor. Tiene una hermana en Inglaterra. A mí me vale madre dónde está la tribu. Ay, que se lo haga chiquito. ¡Córteselo, doctor! Está loco ese hombre, está loco. ¿A quién acude, Carlito? ¿A quién? Entonces, más que a usted. Está solo. Sí. Entonces le digo, la situación de Vilma está controlada, es un desgarre. Esta mujer es de raza mexicana, de una región llamada Jalisco, de Puerto Vallarta, de allá del mar, ¿no? Son muy fogosas estas mujeres, pero no pusieron, pues, intelecto, no pusieron paciencia en hacer esto, ¿no? Entonces lo que yo en este momento quiero platicarle es quién va a autorizar esto, platíquelo bien. Sí, voy a hablar con Carlos. Sí, si se autoriza la reducción de los 27 centímetros, quedaría en 20, 22, 22 cuando más. Ajá. Okay. Y de verdad. ¿Y no le afecta eso la...? Psicológicamente sí. Psicológicamente sí. Ajá. Él tiene que estar preparado. Él tiene una vida intermitente, también me ha dicho. O sea, tenemos que buscar muchos aristas al problema. Ajá. Sí. Este es un ambiente intermitente, ha vivido en varios lugares, no ha sido estable, es un tipo solo, terminó con otra mujer que lo dejó, sí, inclusive, ¿no? Sí. Él entonces, por favor, ayúdelo y lleguen a un acuerdo con el papá de Vilma. Es un acuerdo. Ajá. Ok. Para la reducción o para la separación, no lo sé, yo nomás quiero informarle a usted. Ajá. Sí, sí, a ver en qué quedamos. Mi nombre es Milton, soy de los mejores doctores. He atendido cientos de casos, primero en la isla, ahora acá en el Carson Hospital. Ajá. Ok. Muchas gracias, doctor. Yo voy a hablar con mi hijo, a ver en qué quedamos. Sí, el problema, le digo, no es que esté tan grande, está cabezón. O sea, el glande es cabezón. Sí, está deforme. Ese es el problema, doctor. Está deforme. Por favor, deforme. Señor. Está una damita, está una dama. Bueno. No fuera su madre, ¿verdad? Que tuviera. Es más, comuníqueme a la mucho señora. Mucho gusto, señora. Bueno, ok, mucho gusto, un placer. Le paso a su hijo. Ok, bueno, gracias. A ver, señora Melba, Póngase sí, en el lugar de mi hija, que usted fuera la mujer que tuviera ahí a un caballero que le estuviera destrozando su cotorra. ¿Usted qué haría? ¿Qué determinación tomaría usted? Póngase en mi lugar. Póngase en el lugar de la madre, familia. Como madre, si es a mi hija, y hay que se dejen. Si ella también no tiene opción para pensar. Ah, bueno, usted lo está diciendo. Entonces, convenza al imbécil de su hijo, al idiota, al nicaragüense, al pocombre, al mediocre, que se aleje de mí, porque no quiere. Y si no, que se lo corte. Bueno, pero si ella es la que dice también que no quiere. Ey, a mí no me habla en ese tono. A mí no me habla en ese tono. Porque se calla. Ningún hijo de su pinche madre me va a decir cómo voy a hablar. Y a mí no me va a decir ninguna nicaragüense lo que tengo que hacer con mi hija. Pues, entienda. Ni a mí. Ella sufre de un desgarre, Todo por la malformación y el cabezón de su hijo. Ese es el problema. Y a usted, como está en una posición en el cual no está del lado de la mujer, ay, entonces qué, que mi hijo, como tiene un riatononón, ay, qué bueno, ¿no? De seguro heredó a su padre. No, yo no, porque también tengo una hija. Ah, entonces póngase. ¿Qué esto lo estará viviendo del lado de su hija? No, porque yo, si fuera mi hija, no usar ese vocabulario para defender a mi hija. ¿De cuál vocabulario? Nosotros somos mexicanos y así hablamos. Bueno, ¿cuál es el problema? Bueno, yo soy nicaragüense y merezco respeto porque yo nunca le he faltado el respeto. En ningún momento le estoy faltando el respeto. Póngase claro en mi lugar. Sí, estoy claro desesperado. Así que le voy a comunicar. Ven para acá, Carlos. Ve para acá, agarra, habla con la india de tu madre y define esta situación. ¡Oh, Dios! O dejas a mi hija, dejas y te separas de mi hija, como te lo he pedido desde hace meses, y no has querido, o de plano te la haces chiquita. ¡Ay! ¡Carajo! ¿Aló? Ese señor está perdido. ¿Aló? Ma, por favor, estoy pasando un problema difícil aquí, mamá. Yo no te debo pedir ayuda a ti, si no la necesito. Bueno, pero ¿qué puedo hacer yo, Carlitos? ¿Qué quiere que haga? Bueno, pues es que necesito la autorización de papá. Ya es que el papá nunca contesta el teléfono. Sí, pero ¿qué quiere hacer? ¿Quiere hacérselo usted? Bueno, pues es que yo no sé, ¿por qué yo me voy a tener que cortar? Porque yo la amo, mamá. Es que eso tiene que ver con usted. Yo la amo mucho, Vilma. Bueno, si usted quiere hacerse esa reducción, usted es adulto y yo lo apoyo, si usted quiere. Pero eso ya es cosa suya, mi amor. Ay. Porque ya hay cómo entrar. ¿A quién lo va a cuidar que le hagan esa operación? Pues no sé, porque ahora él va a estar con ella aquí. ¿Y quién me va a cuidar aquí a mí? Yo me la voy a hacer más. Yo me la voy a cortar. Ay. Yo la amo mucho a ella. Bueno, entonces yo lo apoyo. ¿Por qué es así, tío? ¿De qué? ¿Quién lo va a cuidar ahí? ¿Era mi papá o qué? ¿Quién lo va a cuidar ahí? Pues aquí, al Matel, lo que sea. Playala, le pido ayuda, pero quiero que pues me des tu bendición, al menos. Bueno, yo se la doy, mi amor, yo se la doy. Y ahí, si necesita para estar con ella, eso, hágasela. Tan porque si hablé con chillón. Vilma, ¿qué dice? Pidiéndole la bendición, mamá. Pidiendo la bendición. Bueno, yo lo bendigo, mi amor, que Dios me lo proteja y me lo guarde y que todo habla sea para... Habla con este señor. Bueno, dile pues, que yo me la voy a hacer, que me la voy a cortar, pero tranquilízalo ya, que no soporto ya esta presión, mamá. Ok, habla con pase. Él. Señor Javier. Tan grandote y tan chillón. Bueno. Sí. Bueno. Bueno, ya mi hijo decidió hacérsela. Tranquilícese y mejor apoya a los chavalos. Apoya a los chavalos. Bueno, a su hija y a mi hijo, porque él está solo allá. Él se va a hacer la operación y no se ha alterado, porque con alterarse nadie soluciona nada. Hay que ser pensante. Ah, y ahora resulta que usted es muy pensante. Bueno, yo sí, porque apoyo a mi hijo. Él me dice que me la hago. Usted yo también, la ama para, yo también para apoyo hacer a mi hija. Si usted, me dice, sí. Si usted apoyara a su hijo, debería estar aquí. Debería estar pero aquí en el hospital hispano. Yo estoy en otro país, señor. Bueno, yo estoy en otro país. Ese es su problema, entonces no quiere a su hijo. Tanto yo estoy con mi hija que estoy aquí, en este país vecino, apoyándola. Bueno, usted está cerca, yo estoy lejos. ¿Y por qué yo no toma un avión y se viene? Que no puedo dejar. Ah, bueno, entonces solamente usted es una fábrica de estar haciendo hijos. ¡Oh, Dios! Bueno, eso no le importa a usted. Yo estoy apoyando a mi hijo, le estoy dando el ok que se haga la operación. ¿Qué ejemplo le puede dar usted como madre solamente estar generando hijos por todos lados de diferentes hombres? ¡Ay! Lo que usted diga a mí me resbala. Yo lo que quiero es la solución de mi hijo. Su palabra a mí no me hiere porque yo soy quien soy y no me parezco a nadie. Así de fácil. Él ya tomó la decisión de hacerse la reducción. Yo pues sí, eso ya, le ya voy a pedir al doctor. Yo le voy a pedir al doctor Milton que se lo deje a 10 centímetros nada más. Algo chiquito, nada más para que pueda orinar y pueda hacer lo que pueda hacer. Chiquito, rinconero. Nada más. ¿De acuerdo? Pues para que como quiera. Muy bien, entonces quedamos en eso. Y cuando salga de la operación, le voy a marcar para informarle y cómo le quedó. Y cuando le marque, solamente le voy a hacer una pregunta que espero que me la responda. ¿Sabe qué le voy a preguntar? No, no sé. Le voy a preguntar, ¿cómo se oye el Panda Show, que es una broma? ¡Es una máquina, macuarra! ¡Es una máquina, tontuna! ¡Fue broma! ¡Fue broma! ¡Broma! ¡Melba, estás en la radio! ¡Qué grosero! ¡Melba! ¡Estás en las bromitas de la radio del Panda Show! Mira, es una broma. ¡Ah, caray, Perse! ¡Estamos con respeto! Carlitos, habla con tu mamá, habla con tu mamá, Carlos. ¡Mamá! ¡Qué bárbaro que son, Carlos! ¡Casi me mata el corazón! ¡Es una broma del Panda Show! ¡Es una broma que pero, pero es una broma, si me escucha, esa broma casi me lleva al cabello. ¡Ay, señora! Aparte, yo no sé cómo se creyó usted la broma, si usted conoce a su hijo. A ver, ¿quién le cambiaba los pañales? No, pero como se pone a llorar el maje, ya yo dije, este maje me va a hacer loco. Si usted sabe que su hijo la tiene chiquita. No, la tiene grande, por eso me extrañó, porque yo sé que la tiene grande. La tiene igual a del papá. Oiga, señor, ¿y si la tiene muy grande? ¿La tiene muy, muy grande? ¿Doña Melba? Sí, la tiene grande, el Charlín. Estaba muy enojada, nos mandó la chingada y ahorita ya se está riendo, ¿eh? Ya se está riendo. Carlos, dile por qué la broma a tu mamá, por favorcito, Carlos. Ah, porque te quiero mucho y porque sos la mujer maravilla de mi vida. Te amo mucho y pues, no hay otra persona con... Si me sacan lágrimas, ya quería matar ese señor estando... ¡Oh, Dios! ¡Qué bonito! Te quiero mucho. ¡Qué bonito! Doña Melba, le mandamos un saludo desde México, desde la Ciudad de México, donde generamos esta señal y este show. Su hijo nos escucha allá en Nevada. Le mandamos un abrazo súper grande hasta Costa Rica y que tenga un buen día, una buena noche. Que le vaya muy bien, ¿eh? Okay, buenas noches. Nos vemos. Bye, bye, bye, bye. Oye, Carlos, mira nada más, ¿eh? Tu jefecita dice que está riatononón. Pues ella sabe lo que trajo al mundo, Panda. Yo te lo dije que eras el negro de WhatsApp versión Nicaragua. Carlos, un placer hacerte tu broma. Salúdanos a Vilma, por favor, a tu mujer. Y dinos, allá en Nevada, ¿cómo se oye el Panda Show? ¡A toda madre! Pide tu broma por WhatsApp 553-726-3482. Es tiempo de más diversión en este lunes 2 de enero del 2023. De verdad, padrísimo estar iniciando este año contigo. ¿Quieres tu bromita? A comunicarte de todo el territorio mexicano. 807-26-34-82. 800 Pandita desde los Estados Unidos. 855-2611-804. Un correo electrónico a quierounabroma@yahoo.com. También por Twitter en @quierounabroma. Mientras tanto, te late, nos vamos con más bromitas. Y estoy en Jalisco y ahí está Giovanni. ¿Qué onda? ¿Qué onda, Jovas? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Todo bien? ¿De qué parte de Jalisco? Ciudad Guzmán. Ciudad Guzmán, ándale pues. ¿Y qué haces? ¿A qué te dedicas por allá, Giovanni? Soy operador de una máquina de inyección de plástico. Ah, mira, buena onda. Oye, platícame, bromita, ¿para quién en este 2 de enero te escucho, papá? Sí, pero es un operador allá de Catepec, se llama Oscar. Oscar, okay. Sí, y él es una persona muy llegada a nosotros, acá a mi familia, y la idea consiste en decirle que me hice un tatuaje mal. Uh-huh. Y esto provocó que me generara VHS. ¡No manches! O sí, sea que prácticamente sí. Tienes VHS por un tatuaje mal. Mal hecho, exactamente. Que originalmente te había provocado un beta, pero pues de repente se fue a VHS. A ver, ¿cómo se cambió? cambió. Oye, Giovanni, ¿de dónde conoces a Oscar? Porque son puntos muy diferentes de localización de la República Mexicana. ¿Por qué son tan, tan cuates, Oscar y tú? ¿Dónde sí, se conocen? Sí, en Ecatepec un tiempo. Ah, ok. ¿Dónde pegó lo barrio, entonces, por acá? Sí, sí, sí. Y ahí en la zona de Ecatepec estábamos trabajando él y yo en una tienda, un mini super. Ok. Y de ahí lo conocí, estaba trabajando también mi esposa, unos amigos, y pues él conoció, pues desde que nació mi hijo, todo el rollo, y a pesar de que me vine para acá, pues seguimos con mensajes, con llamadas, estamos al pendiente uno del otro. Ok, ¿y cómo piensas? Es que es bien importante el cómo se lo planteé, yo creo que es una broma buena, pero ¿cómo piensas decírselo? Sí, mira, ya lo estaba preparando, anteriormente hace como 2 semanas le dije que no me había sentido bien, que me había sentido un poco mal, enfermo. Y que iba a ir a una clínica para que me hicieran un chequeo, porque no me sentí bien. Le comentaba que tenía vértigo, mareo. Y hoy en la mañana que lo contacté, le dije que me habían hablado de la clínica. Me habían hablado de la clínica y que me habían comentado que pues, mis exámenes ya estaban listos, mis resultados estaban listos, pero que me habían hablado de una manera muy, muy desencajada, muy, muy fría. Y le dije, ¿sabes qué? Me hablaron de la clínica, que mis exámenes ya están hechos, pero me hablaron de una manera muy, muy dura. Entonces, ¿cómo ves? Y me dijo, no te preocupes. Yo estoy contigo, tú cuentas conmigo, tranquilízate, y todo va a estar bien. Entonces, la idea sería que yo le hable, que le diga, ¿sabes qué? Ya me dijeron que pase por los resultados, voy para allá, y no sé, de hablarle después y decirle, ¿sabes qué? Me dijeron que van a hacer nuevos exámenes. A ver, pero espérate, ¿pero cómo? ¿Le vas a hablar primero y vas para allá y después qué? ¿O cómo? No, o sea, decirle que voy para allá. Y que estando allá, me dieron la posibilidad de contactarme con alguien porque me voy a quedar internado para hacer nuevos exámenes. Y compararlos, los nuevos, con los que ya tenían y confirmar pues que es VHS. ¿No te parece que la estás haciendo como muy, muy enredada, güey? ¿Sí te parece? Creo que la idea es buena. O sea, tú ya hablaste con él, ya le daste un antecedente, pero de repente llamarle y que voy para allá y después otra vez llamarle y decirle que te van a dejar comparar los análisis y que te dejaron llamarle a una... Está bien, yo entiendo que una broma es una película, pero pues no, esta no es de Almodóvar, güey. Muy sencillo, pues resulta que ya fuiste a la clínica, puedes estar en la clínica, o no sé si por la hora ya saliste de la clínica, y prácticamente el meollo del asunto le dice, ¿sabes qué? Está confirmado, quiero pedirte un favor, sabes que te estimo mucho, quiero encargarte a mi hijo, por favor, vas a ver por él. Y te va a decir, pues, ¿qué onda, güey? ¿Por qué me encargas a tu hijo? Pues resulta que ya recibí los análisis y ¿qué crees? Tengo VHS todo por un hinche tatuaje. Y ya, así de sencillo, ¿no? Que tú y que no y que mira y que yo y que llegamos y que comparamos, pero unas letritas son más chicas que otras. No, hombre. Vámonos tendidos como bandidos. Las bromas están en el Panda Show. Marco ahora. Hola, ¿qué tal? Un saludote a todos los que hacen posible este programazo que es el Panda Show. Pandita, eres bien manchado, pero eres muy hábil, te la rifas de todas, todas. Yo tengo ya mucho tiempo escuchándote. ¿Cuántos años tenga? La neta es que no recuerdo. Mi papá ponía tu programa y desde entonces ha seguido la tradición aquí y ahora soy yo quien más te escucha, ¿no? A veces por tiempos y todo, tengo más chancecito de escuchar las bromas y pues híjole, un deleite total, todo el tiempo felicidades y pues gracias por este gran programa. Te mando un abrazo, tu amigo Luis Ramírez. Saludos. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Bromas. Excelente. Para ganarte tu Pandacel Moto G60, manda tu mensaje de voz por WhatsApp. ¿Y sí, bueno? ¿Qué pasó, mijo? Hola, ¿cómo estás? Soy yo, güey. ¿Qué pasó? No, pues nada, güey, ya. ¿Ya fuiste por eso? Sí, güey, ¿qué crees, güey? ¿Qué pasó, amigo? Pero neta, no sé ni cómo empezar, güey. ¿Por qué te pasó? ¿Estás ocupado? ¿Estás ocupado? ¿Tienes tiempo? Voy saliendo de la junta, pero no hay problema. ¿Qué pasa? No, pues es que... Pues fíjate que... Ah, chale, man. Estaba... No sé si te conté, güey, que tenía la idea de hacerme unos tatuajes de los tamiz de mi hijo, güey. Ajá. Y o sea, el tamiz de mi hijo, poner arriba su fecha de nacimiento y abajo sus iniciales. Ajá. Y de mi hijo igual, güey. Ajá. Pero pues, ver la economía, güey, que estaba tan pinche jodida. Y ajá. Es que crees que me Híjole, te vas a enojar, güey. Me aventé, güey, a hacerme un tatuaje, pero clandestinamente, güey. Ajá. Y resulta que donde me hice los tatuajes, ajá, clausuraron ahí, güey. Ajá. Híjole, güey, tengo ganas de... Me siento mal, güey, me siento muy triste, güey. ¿Por qué? ¿Qué te dije? Porque pues clausuraron el lugar, güey, y no tenían ninguna medida de higiene, güey. Ajá. Entonces esos tatuajes se empezaron a inflamar, güey. Ajá. Y supuraban. Ajá. Entonces, pues es que te había comentado que andaba bien malo, güey, que me sentía mal y... Pues me fui a hacer los pinches exámenes, güey. Ajá. Sí, güey. ¿Qué crees, güey? ¿Qué pasó? ¿Qué crees que me dijeron en los exámenes, güey? Ajá. Salió que pues que tengo... Ay, güey, no sé ni cómo decirte, güey. Salió... Voy a ocupar que me hagas paro, güey, con mi gente, güey. Con mis hijos, con Yuli, güey. ¿Sí me escuchas? ¿Qué salió en ese resultado? Te estoy escuchando. Es que, güey, parece que... Ay, güey. Parece que tengo VHS, güey. No sé ni qué hacer, güey. Acaban de dictaminar eso, güey, y ahorita no sé qué hacer porque pues son mis hijos, güey. ¿Qué voy a hacer, güey? Mira, primero que nada debes de tranquilizarte. Es que no puedo, mijo. No puedo, la neta no puedo. Yo te entiendo. Tranquilo. Entonces, no. Que no sé ni cómo tranquilizarme, güey. No, mira, son los primeros estudios. Para terminar al 100% son varios estudios, amigo. No es uno solo. Es un primer dictamen, ya es una alerta, obviamente. Pero tranquilo, no debes de asustar. Tranquilo. Es que ya corres la posibilidad, o sea, ya hay la posibilidad de que lo tengan. No digo que no, pero no te puedes nada más dejar con esos estudios. Ahora tienes que practicar todos los estudios más profundos para terminar realmente. Es que, güey, yo quería hacer esto como un detalle de mis hijos, güey. Y ver, por hacer, no, ya ni sé ni qué, güey. Por barato, güey, por claro. No estar, por no hacer las cosas. Yo veo lo que pasa, güey, y yo no sé ni qué pedo. Y mis hijos, güey, ¿qué va a pasar, güey? Tranquilo, amigo, mira. Te digo, te repito, tienes que hacer esto. Y digo, aquí el problema también es que estás teniendo que hablar con Yuli. Porque sí, una mala decisión, güey. Porque el problema, aparte de todo, es que, digo, pues tu esposa, pues también ella puede estar involucrada en esta situación, ¿sí me entiendes? Sí, pues eso es lo que más me preocupa, mijo, que también ella, güey. Yo nunca pensé que fuera a contraer esto, güey. ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué voy a hacer, güey? Tranquilo, amigo mía. Yo no sé qué decirte ahorita. No, es muy complicado, no, es muy difícil. O sea, yo creo que nada, lo que yo te diga te va a ayudar. Pero no quiero que pierdas, no quiero que pierdas la base que me estoy en la tierra, ¿sí? No, si algo pasa, güey, te pido que me ayudes con ellos, güey. Yo sé que te estoy pidiendo mucho, pero no sé con quién más acudir. Tú sabes que eres parte de familia, güey. No, tranquilo, de verdad que ya estás cerca de ti, tío. Ahora soy tranquilo, no estás solo y vamos a ver. Vamos a hacer porque te digo, tiene muchas cosas, o sea, y no es a todos, pero yo entiendo que si eso fuera el caso de que lo tenía, tranquilo. O sea, ¿cuánto tiene que hacer esos tatuajes? Es que mira, yo nunca pensé que fuera a tener VHS, güey. Nunca, güey, por una mala decisión, yo creí que iba a ser algo bonito, güey, ve hasta dónde llegó, güey. Claro. Yo no sé qué hacer, güey, por eso te digo que me ayudes, tranquilo, ahorita te ves tranquilo. Yo sé que estoy pidiéndote imposibles, yo lo sé, pero debes de tratar de calmarte, por favor. Y esto vamos a hablar con Yuli y ya vamos a ver qué hacer con Yuli y vamos a tener que volver a hacer el examen. Y yo no quiero, güey, imagínate, después de 5 años, güey, todo lo que pasó y no sé qué más acudir y por eso te estoy llamando a ti, güey, porque sé que tú listo a crecer a mis hijos, todo, la cara de tapa, todo esto, todo lo que sufrimos ahí en Ecatepec, güey, claro. Cómo la pasamos de mal, güey. Y por eso, precisamente por todas esas razones que me estás dando, es que ahorita debes estar fuerte, por todo eso, o sea, te han pasado un chingo de cosas, tanto a ti y al lado de ti, junto con tus hijos, como para que ahorita tú te me dejes de ir por eso, ¿no? Es que... No, ¿qué hago, güey? Yo no sé cuánto tiempo quede y yo falto. No, mira, no, ¿qué va a hacer, güey? Mira, ¿cuánto tiene que te hiciste su tatuaje? No me acuerdo, güey, no tengo memoria exacta, ahorita no tengo cabeza. Bueno, pero más o menos un año, año y medio, dos años. No me acuerdo, güey, ahorita no me acuerdo. Bueno, tranquilo, ¿por qué? ¿Por qué te digo? Porque, mira, amigo, no sé que ninguna vacuna, pero hay muchas alternativas, amigo, no es como en el pasado, que te enfermabas, creías que en dos meses ibas a morir, no estás desahuciado. Mientras más rápido actuamos, más rápido y mejor van a ser las cosas. Yo entiendo que ya no hay más que atrás, que ya, o sea, hay muchas cosas que cambian a partir de hoy. Ya me enteré, güey. No, no, ya me enteré, no manches, no mames, güey. Sí, acaba de pasar. No me digas, güey, júrame que es cierto lo que me dijeron, güey. Sí, güey, acaba te de dije, pasar. Te cierto, dije que wey. No te hicieras el tatuaje ahí, cabrón, te lo dije, güey. Pasó, ya valió más. Yo quise hacer esto bien y resulta que no. Mira, abrázame, güey. Abrázame. Estoy contigo, güey. Gracias. ¿Estás ocupado? Gracias. ¿Por quién hablas, güey? Estoy hablando con un amigo de un hermano de mi familia, un carnalito que es una persona muy importante para mí y estoy con tanta situación porque con quién más acudir. Nunca te había visto así, cabrón. Nunca te había visto así, güey. ¿Cómo? Pues así, todo aguitado, güey. No, es que estoy deshecho. Mi amigo Oscar es una de las personas más importantes que tengo aquí conmigo y le estoy pidiendo paro para si yo me voy, me ayude con otra. No, pues nos tienes aquí también a nosotros, güey. Neta. Gracias. No tengo que hacer. ¿Es tu valedor el de México el que me dijiste? Sí. A ver, pásamelo. Oscar. Sí. Pasó un carnalito de acá, güey, por favor. Bueno. Habla Jorge. Sí. Oye, güey, está muy mal el Giovanni. Yo le había comentado que no se fuera a hacer los tatuajes ahí, güey, pero ya me dijeron, ya me confirmaron que tiene VHS, güey. Yo se lo advertí, te juro que yo se lo advertí, te doy mi palabra, güey. Cuando pasó eso le dije, no, güey, ese lugar tiene mala fama, cabrón. Sí. Pero, qué poca madre, güey. Sí, pero ahorita, pues ya no es de lamentar, pues hay que actuar, hay muchas cosas que hacer, igual hay que hacerle otros exámenes, o sea, yo sé que ahorita está cerrado ese mundo. Oye, pero acá tranquilo. En Ciudad Guzmán no hay mucho y si te lo llevo pues para allá o algo. ¿Tiene que venir a la ciudad? ¿Que va a tener que venir a la ciudad? Sí, güey, pues... Porque para... O sea, hay que hacerle un estudio, hay que ver qué tan... Si este tiene la enfermedad ya declarada al 100%, debemos hacer otros estudios, determinar bien todo eso, para ver qué tratamiento. Entonces, hay muchas alternativas. Sí, pero pues, es que el lugar lo cerraron, güey, cerraron el changarro. ¿Tiene mucho que hacer esos tatuajes? Pues más o menos, como cuánto tiempo, güey, como 3 meses o más, Jova. No me acuerdo. Como no, pues tiene como 3-4 meses más o menos, pero pues igual mañana. ¿Ya está trabajando o ya salió a trabajar? No, ya salió, güey. No lo vais a dejar ir así solo porque sí está muy no, mal. No, pero digo, yo pues ahorita realmente no puedo hacer de momento mucho porque ya hago, pero este número es tuyo. Pero es que acá en Ciudad Guzmán pues hay pocos lugares, güey, por eso pues a lo mejor por eso yo te lo llevo para allá y pues yo creo que allá en la ciudad hay más lugares, ¿no? Porque... Ah, sí, claro, aquí. Sí, soy machista, cada vez que yo la verdad es que lo quiero un chingo. Toro. No, carnal, te lo dije, pues por ahí que te hiciste el tatuaje, güey, pues... Ten, güey. Déjame ver, pues a ver si nos vamos mañana. Bueno, sí, te escucho. Te cargo mucho a mis hijos, güey. Sí, tranquilo ahí. Dale, no estás solo. Vamos a actuar y vamos a alejar, ¿vale? Chico, que no estás solo. Solo no hagas tonterías, por favor. Lo menos que puedes hacer son tonterías, ¿vale? Ahorita me valedor porque me digo que no me quieren me dejan salir, güey. Sí. Ya no sé qué hacer, güey. Tranquilo, tengo que presentarte y no hagas nada, no hagas tonterías, ¿vale? Vamos a ver qué hacemos aquí, vamos a hacer muchas cosas. Si tienes que venir para acá, te vas a tener que venir para acá, ¿vale? Pues sí, güey, pero ¿dónde voy a llegar, güey? ¿Dónde voy a llegar a mi casa, güey? No, güey, yo voy todo así, güey, tú crees que... No, me quedó poca madre el tatuaje, güey. Pero si lo traes bien, ahorita mal. No importa más nada más que tu salud y más que atender esta situación pronto. ¿Vale? pero lo demás no importa. Salpullido y todo ahí. Sí, está mal, pero... Ay, Oscar, ¿cómo crees que te voy a dar lata ya, güey? No importa, no sé si no vas a ser una opción. Yo te acompaño, güey, yo te acompaño. Yo no sé lo que tengamos que hacer, ¿vale? Pero, ¿y esta balada me quiere acompañar, güey? Pues sí, ya no está hermoso, cabrón, no está hermoso, no tiene que hacer. Hay que mover. Dile que si mañana, que mañana... Bueno, Oscar. Bueno, Oscar, sí. ¿Cuándo crees que podemos ir para allá, güey? Como tú me digas, como tú me digas, ya. ¿Cuándo nos puedes recibir? Desde hoy, no importa, no importa. Bueno, pues Cincho. Mira, yo ahorita le pido tu número y cualquier cosa te llamo, ya te aviso cuando salga. Márcame, sí, que te dé mi número, porque ahorita así como él está mal, que te dé mi número y me marcas. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Jorge. Órale, porque yo soy Oscar. Nada. Órale, Oscar. Cuando vaya para allá, pues nada. Cuando vaya para allá, nada más te preguntaré una cosa. Sí. Te preguntaré cómo se oye el Panda Show, que es una broma. A toda máquina, baboso. Estás en las bromas del Panda Show. ¿Qué onda, Oscarín? Bueno. Tu cuate te hizo la broma del VHS, no manches. No, no, no, qué puta madre. ¡Hijo de la jijurria! No mames. Oscar. Bueno. Oye, güey, no. ¿Sabes, cabrón, que eres de la pinche familia, güey? Sí. Oye, mijo, ¿hace cuántos años? Tenemos 5 años que no nos vemos. No se armó esta vez. Tú me has dicho que cada año que pases va a ser una botella, ¿no? Entonces, para que veas. Pásame la botella. La broma es para que sepas que eres de mi familia, güey, que te estimo, que te quiero machín, güey. Y sabes que sí me he equivocado, sabes que el tatuaje que tengo en la espalda, pero todo ha sido bien, todo ha sido legal. Y la broma es precisamente para eso, para darte tu Navidad, para darte tus Reyes y a ver qué te hace, güey. Y para darte para adentro. Oye, Oscarín, dime una cosa, sí. Cuando te dijo que tenía VHS por la cuestión del tatuaje, ¿cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó? No, pues todo me sudó. Todo. Yo se lo dije, primero todo empezó por el tatuaje, después empezó a salir un beta hasta que llegó el VHS. Sí, no, por eso me veía. Ahora la bronca que se le está complicando a un Blu-ray, y no, hombre, ya sabes que eso sí está cañón. No, bueno. Ya se le está empezando a digitalizar el área. Sí. Ah, qué caray. Pues Giovanni, despídase de su amigo, adelante. Dale, mijo. Vale. Oscar, sabes que te estimo, mucho, güey. Sabes que te quiero un chingo y vas a verme, la vas a deber, ¿eh? Igual. Es lo mismo, güey. Vete a en tu casa y te marco un ratillo, ¿va? Vale, carnal, ahí estamos. Cuídate mucho, buen viaje, dale, güey. Dale, gracias. Dale, bueno, pues díganme los dos cómo se oye el Panda Show. A toda máquina, Panda. Vientos, mi Joas. Con esto nos vamos en este lunes 2 de enero del 2023. Si estás descansando, sigues de vacaciones. Padrísimo. Sigue en compañía, por supuesto, de la aplicación de Claro Música. Yo regreso mañana martes con más diversión. Si quieres tu cargadita, entra a mi portal elpandasambrano.com y solicítala. Gracias. Buenas noches. Pásenla bien.